tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Qué hermosos textos. ¿Cuántas veces los hemos escuchado? Y siempre están frescos, siempre nos dicen algo. Hoy la palabra, Miqueas, canta al Dios compasivo. Así es. Y la parábola del Padre misericordioso narra esa figura, el Padre compasivo. Y lo hace con claridad, con maestría. El Padre acoge con amor incondicional e ilimitado no solo al hijo pequeño que se ha marchado y regresa, sino también al hijo mayor, que nunca se fue de casa, pero que tampoco nunca comprendió qué significaba ser hijo y hermano. El Señor fue clemente y compasivo, y continúa haciéndolo hoy, hoy con nosotros, ahí donde estamos y ahí cómo estamos. El Padre es Padre. Nunca dejará de ser nuestro Padre Dios. Siempre compasivo y misericordioso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy hablamos mucho de víctimas, de victimizarse, de victimización, de revictimización. Son términos que han existido, pero que hoy nos hacen ruido de una u otra manera. ¿Es bueno? ¿Es malo? Oye, depende a qué te lleven. ¿A qué te lleve? Porque hoy los dos hijos aparecen como víctimas. Víctimas de algo, de alguna situación, de alguna queja. Cuando realmente la victimización nos humaniza es cuando nos ayuda a levantarnos, asumir nuestras responsabilidades. Porque tanto el hijo menor como el hijo mayor tuvieron sus responsabilidades. Uno la asume, el otro no la asume. Uno se encuentra por eso mismo con la misericordia de Dios, el Padre que lo busca, que lucha, que sale, que se asoma todos los días. El otro llega y le recrimina. ¿Por qué has hecho esto con mi hermano? Cuando la victimización es buena, es positiva, es constructiva, nos lleva a ser mejores hijos y mejores hermanos. Ese tiene que ser el fruto y ese es el secreto precisamente. Ese es el secreto de la misericordia. Es el secreto de la conversión. Hijos y hermanos. Hijos y hermanos. Ahí está la clave de la felicidad en la vida. Hoy es día sábado. Miremos a María, nuestra madre, que a todos nos ve como sus hijos. Y digámosle lo que nos sucede. A veces nos hacemos las víctimas, pero también nos hacemos los irresponsables. Ojalá que cuando experimentemos que somos víctimas, también nos hagamos responsables de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Madre, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Madre, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Madre, reina de la paz, ruega por nosotros. Haz de este día un día sábado, un buen fin de semana. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo.